vamos a acabar con esto, que ya, ya es fin de semana. Pues em sap molt greu que s'acabi la setmana, perquè a mi m'ha molat aquesta setmana. Bueno, no, jo creo que, sí. Que jo... Sí, tornar a la feina, tornar a la feina sempre és motiu de celebració, sí. Sempre. Pero sobre todo el fin de semana siguiente de empezar el trabajo está muy bien. Sí, aún te da tiempo para ir a la playa. L'agafes sí, que és el que espero amb moltes ganes i ara que... I a més aquest cap de setmana, bueno, ja comencen les festes, no, a Mercè? Sí, però és aquí a Barcelona. Ah, sí? Sí. Bueno, no, un poquito más adelante, yo creo, Armand. No, tú como eres de Viladecans, no controles mucho. Ah, bueno, no, es que avui comencen las de Viladecans. Veus, ah, amigo. Ojo. Ahí, sí. El Xus de l'Hermosa, totalment recuperat, que està a les vies de so. Franqui, que és productor nostre ja, encara el Franqui, o ja no? Eventualmente. Podem dir que sí? Sí, sí, sí. Sí, vale. Sí, sí, sí. Doncs el Franqui a la producció... Per mi sí. Bueno, per vale. Mi I per tu? Per mi sí. I tu? A veure, també. Sí, ja està. Pues ja vale, doncs Franqui producció. Deixa'm d'adreçar-me als oients, no? Sí. Que han enviat, molts han enviat missatge a especialistes@cadenaser.com. Mm. Ha estat una setmana difícil, una setmana dura, i que no hem pogut veure tots els mails que hem rebut durant aquests dies. Tenim... uns 200 aproximadament, bueno, i no ens ha donat temps de mirar-los tots, perquè la majoria són de... Spam. I correus comercials i coses d'aquestes. I alguns haurien escrit en agosto com a... I clar, molta gent que vol venir a veure el programa, doncs no hem pogut respondre a tothom. Sisplau, us demanem disculpes. És que no tenim temps. Quan acabem de dues fins les 5 que comencem un altre cop la ventana, que... tenim... Això que llavors... Tenemos que comer. Armand, això que estarà solucionat cap al febrer o març? Sí, sí, sí. Dios mediante. Jo, febrer, jo crec que el febrer ja estarà solucionat. Sí, sí, sí. Recordo l'adreça especialista@cadenaser.com i secundaris és el compte en Twitter, que està creixent. Està creixent i molt, eh? I luego Facebook, també. I el Facebook, especialista secundaris. Uh-huh. Tu, que encara no... Facebook sí que tens, no? Sí. Just, però el Twitter també? Ah, mira. Ah, mira, mira. Molt bé. Quina és l'adreça? Què, què? Otra... No, déjala. Just/delax. Delaxante. Eso. Som-hi. Volem parlar de detectius privats. ¿Eh? Detectius privats, perquè jo crec que algun dia... Me parece que hoy es el santo hoy... De los detectius privats? De los detectius privats. El patrón, sí. El patrón. ¿Qué santo es hoy? Pues no lo sé, pero... Sí, sí, pero es un dato que has leído por ahí. Sí, no he leído el santo, he leído... Hoy es el patrón de los detectius. Sant Philip Marlowe, podríamos decir, ¿no? Sant Philip Marlowe. Sí, però jo crec que algun dia aquest país farà justícia i es podrà retre homenatge, per fi, a aquest col·lectiu com es mereix. Un col·lectiu que tantes i tantes alegries dona a la gent que els contracta. I aprofitant que avui és su santo... I aprofitant que avui és... El clar, patrón. Nosaltres volem retre el nostre particular i petit i humil homenatge a aquest col·lectiu trucant a un detectiu. Perquè quan s'arribi a fer justícia aquesta gent, sí, sí, aquest detectiu digui, mira, els especialistes van ser els primers. Exacto. Van ser els primers. Porque yo creo que vamos a ser los primeros en acordarse de los detectives. Mira, és una agència que es diu Detectives Velasco, ah, i intentarem parlar amb el seu director, que és el senyor Velasco. Truquem a Detectives Velasco. Venga. Sisplau, Xus, dona'm línia. Moltes gràcies, Xus. Detectives Velasco. Sí, Detectives Velasco. Estaba hablando con, sí, Detectives Velasco. Estoy hablando, pero ¿usted quién es? Yo de Velasco. Ah, usted es Velasco. Usted, la empresa es suya, ¿no? De mi papá. Pero usted es Velasco. Sí. ¿Qué tal? Dígame. Nada, bueno, que estamos aquí, que... Llamamos de la radio, ¿eh? Llamamos de la radio, de la cadena SER. Vale. Felicidades por el patrón de... Felicidades por el... Es el patrón de... ¿Cuál es? No lo sé. Ah, no, es que... A lo mejor es que nadie cree que sí, pero no lo sabemos. Pero queremos confirmar. Es que me parece que celebran más el cumpleaños, hermano. ¿El patrón de qué? De los detectives privados. Soy más de cumpleaños que de santos, ¿verdad? ¿Verdad? No sé, ¿me qué? Está perdido. A ver, es que no, que, a ver, estamos en la cadena SER, estamos hablando y queríamos, pues, felicitar a un detective porque hemos considerado que la sociedad no valora justamente el trabajo, la feina que feo los detectives. Vale. Que no estéis suficientemente valorados por la sociedad, quiero decir. Oh, gracias, porque mira... En nombre de la cadena SER y de toda la gente que escucha especialistas secundarios... Que cada vez quiero... es menos porque solo es para Barcelona. ¿Va conmigo eso? Que no, que queremos felicitarle, hostia, que coño. Vale, pues, queremos darle la enhorabuena, hostia. No, pues bueno, que muchas gracias porque... y hablando en serio... Nadie valora su profesión. La verdad es que nuestra profesión tiene poco que ver con lo que se ve, se transmite en las pelis. Lo sabemos, lo sabemos. Es mucho más mierdosa. Ya. Usted está trabajando ahora mismo, ¿verdad? Sí. Por el tono, ¿no? No. Es que tiene un tono así como muy habla bajito y... Porque estoy en la biblioteca. Ah, vale. Buscando información, ¿no? No, sí que estoy trabajando. Ah, ¿está en un caso? Vaya. Yo estoy vigilando a una persona. Espere que... Salgo de la biblioteca, ¿vale? No, salga, no, continúe vigilando. Si está vigilando a alguien, continúe. No, persona a la que vigilo está saliendo también de la biblioteca. Ah, vale. Ustedes vayan hablándome que yo escucho, ¿vale? Bueno, pues nada, simplemente que era eso, era felicitarles por la labor que hace. Y desde aquí pues queríamos darle este humilde aplauso de parte del equipo que hace especialistas secundarios y de todos sus oyentes. Usted también aplaude, ¿no? Hasta el 40, va. No. Pues nada. Bueno, gracias. Este es el aplauso. Gracias, ya. Bueno, y después... Gracias por esto. Después de este aplauso del detective Velasco, no queríamos distraerlo más, solo decirle simplemente... Pues espera un momento. ¿Qué pasa? Espera un momento. Toma ya. ¿Qué? Ya está cazado. ¿A quién? Ajá, ya lo tengo. Prueba definitiva para resolver el caso. ¿Sí? Sí. No me digas. ¡Ostras, sí, qué emoción! Sí. O sea, ha encontrado... Justo ha coincidido, ¿sabes? Justo ha coincidido ahora que... La prueba que resuelve el caso. Sí. ¿Qué me dice? ¿Qué? ¿Y nos lo puede contar un poquito así? No debería, sin dar nombres. Debería, pero bueno, mira, resulta que la mujer del bibliotecario me encargó que le vigilara. Le ha contratado a la mujer del bibliotecario. Sí. Para seguir a su marido. Tema de infidelidades y cosas de... No, es que dentro de... se ve que de aquí poco es el cumpleaños de su marido. Sí. Y quería saber qué hace. ¿A qué tiendas va? Ah, ¿qué gustos tiene? Por eso, para así tener pista a la hora de comprar un regalo. Porque no conoce suficientemente a su marido. No sabe sus costumbres, su cultura, su gastronomía. No conoce nada de su marido. No sabe nada de su marido, entonces le contrata a usted para ver cuáles son los gustos y comprar un regalo, pues ad hoc, ¿no? Ah, claro. Y dice que ya lo tiene. Casi. ¿La ha cazado? Lo tengo cazado ya. Llevo casi un año siguiéndolo. ¿Un año? Sí. Entonces ahora voy a llamar a la chica. Ah. Para contarle, porque ya... Ostras, no podemos escuchar. Mierda, me queda poca batería, mierda. ¿Podéis llamar vosotros? Sí, hombre, yo les pongo en contacto y así escuchamos la conversación, ¿le parece bien? Puta mara. Vale, dígame el número de la señora. Sí, lo tengo aquí apuntado, espera que me quito las gafas, son 6-7. ¿6-7? 4-4, sí, 2 tetas, pero son las tetas, no son del teléfono, las he dibujado yo. Bueno, yo pongo 6-7, vale. Y que sea lo que Dios quiera, a ver si tenemos suerte. Vamos a marcar. Bueno, 3-7. Los que pongas tú. Sí. Señora... Habla tú. Sí. Señora Velasco. Sí. Soy el detective. No, Velasco es usted. Exactamente. Yo soy Velasco. Que ella se llama de apellido igual. Ah. Señora Velasco, soy el detective de Velasco. Detective, dígame. Pero que ya sé... me dejo la manzana de la boca, me la alejo. Que ya sé dónde tiene que ir a comprarle el regalo a su marido. Ah, ¿sí? Por fin, hombre. Ya sabes un poquito más de él. Vale, hombre, vamos a ver, porque ya sabe que mi marido tiene de todo. Mi marido tiene de todo. Claro. Yo no lo conozco, no sé su gusto, pero yo sé que tiene de todo. ¿Sabe cómo se llama su marido, por lo menos? Velasco. Uh-huh. Pues va a ser esto una sorpresa, dígame. Mire, su marido, de los 365 y pico días que tiene el año, ha entrado en un puticlub 364. Ajá. ¿Vale? Así que si hay algo... Ahí dentro hay algo dentro que le pueda interesar... Pero no, de eso yo ya no sabía que de eso no le hace falta. ¿Eh? No, ¿verdad? Le convence. Él no. Oiga, ¿y ese día así suelto que no fue al puticlub, a dónde fue? A ver, miro la libreta. Mire, tengo apuntado que entró en una tienda de corbatas. Hombre, ahí está. ¿Ah? Pero yo creo que se equivocó, porque al lado había un puticlub. ¿Vale? Nah. De hecho salió de la tienda de corbatas, salió enseguida. A los 30 segundos, ¿no? No. Y entró diciendo perdón, que me equivoco, y entró ya en la portería. En la no se equivocó, no, eso lo haría para disimular, porque a lo mejor ya sabía, no. Igual estaba ya mosca, claro. Sabía dónde se metía el granuja, claro, una corbata. Tenía una él, pero al final la tiró a la basura porque le agarraba el cuello. Pues le voy a regalar una corbata. Una cabrita bien. Una cabrita bien. Vale, pues muchas gracias, detective Velasco. Adiós, señora Velasco. Gracias. Oiga. ¿Qué? Sí. Esta es un poquito mi vida, ¿vale? No sé si... La vida de detective... ¿Se lo dicen a ella o se lo dice a mí? A ustedes. Ah, que su vida es así, ya lo veo. No, veo que es apasionante. ¿Quiere otro aplauso de despedida? Por favor. No, es igual. Extra. Perquè, és veritat, sí, perquè poques vegades podem ser testimonis d'un fet especial, un fet inusual. Tothom coneix els hipnotitzadors. Sí, home, qui no tiene un amigo hipnotizador? La gent que és capaç de dominar la ment d'altres persones. Sí. Però l'Angus, la persona que està aquí amb nosaltres, és una altra mena d'hipnotitzador. Angus, què tal? Sí, gràcies per venir, eh? Gràcies. No, bueno, más que hipnotizador, mentalista. Mentalista, vale, vale. Ara vaig de mentalista, claro, sí. Claro, ¿qué se diferencia un hipnotizador de un mentalista? Ni idea, el nombre. O sea, una cosa es hipnotizador, se escribe con H, I, N, O, T, I, tal, tal, tal, tal. Y la otra es mentalista, que es has de utilizar una M, una E, una N, ta, para escribirlo. Gracias. Y poco más. Yo abarco lo que son los campos de la manipulación mental. Ya. Un hipnotizador. Mira, aquí hay una diferencia. Ahí está. Es que digo, ahí está. Sí que hay diferencia, sí. A ver, explique cuál es la diferencia entre mentalista. Ahora me lo he encontrado. ¡Qué sorpresa! Ahora me lo he encontrado. Vale. Sí, a ver, cuéntelo. No, nunca es tarde, ¿eh? Ver, ¿un mentalista qué hace? Lo estaba diciendo y digo, poca diferencia es. Pero bueno, no, hay una diferencia clarísima, que es que el hipnotizador. ¿El hipnotizador? ¿Cómo puedo escribir hipnotizador? Solo hace hipnosis. Solo hipnosis. Ah, solo hipnosis. Hipnotizador, hipnosis. La hipnosis parece una enfermedad. Me ha salido una hipnosis. Aquí, mira qué gordo se me ha puesto. Una enfermedad bovina. Hipnosis. Bueno, y el mentalista. O sea que usted. Usted no es hipnotizador, sino que es mentalista. O sea, el mentalista Angus. No, le presento así como mentalista Angus. Sí. El nombre artístico es mentalista Panizo. No me digas así, no, me contradice todo el rato. Es decir, no. Mentalista Panizo. Panizo. ¿Qué nombre de mierda es ese mentalista Panizo? Pues mira, es el apellido del maestro Anthony Blake. ¿Ah, sí? Sí, se llama Panizo. ¿Sí? Sí. Entra en Wikipedia. Ya. Bueno, pues como él no quería el tema Panizo. Normal. Pues yo. Hostia, qué bueno. Claro. Anthony Blake tiró el apellido y usted lo cogió. Bueno, mentalista Panizo, vamos al tema. Tú tienes el poder de. Esto es muy fuerte porque tiene la capacidad de hipnotizar objetos. Exacto. Hostia. El poder de la. Hipnotizar objetos. Objeto. Con la sugestión, ¿vale? Puedes llegar a hipnotizar objetos, no solo a seres humanos, ¿no? La sugestión afecta. También, un objeto también puede ser sugestionado para que tú le hagas lo que quieras. Por ejemplo, esta botella de agua, ¿no? Pero un momentito, a ver, la hipnosis funciona pues a través de la fuerza de la mente, pero los objetos no tienen mente. O sea, no tienen mente. ¿Estás de acuerdo? Los objetos no tienen mente, pero tienen alma. Ah. Cualquier persona sensible, como yo, es capaz de captar el alma de un objeto y alguien dotado de una sensibilidad especial, extrasensorial, premium, la buena sensibilidad premium como la mía, puede comunicarse con ese alma del objeto y darle la caña que quiera, o sea, putearlo hasta el final, ¿no? Jolín, suena fuerte. ¿Y qué haces con los objetos? Cuéntame. Mira, ahí tienes una escoba, ¿verdad? Ah, sí, aquí hay una escoba. Acércamela. Vas a hacer hipnosis. Acércamela. A la escoba, vale. Aquí tienes la escoba. Bien. Vale. La vamos a apoyar en la mesa, que la escoba está relajada. Mira, la apoyo. Escoba duerme. Escoba quieta. ¿Quieta escoba? ¿Escoba duerme? Sí. Sí, duermes, escoba. Estás durmiendo. Ahora, por favor, escúchame, escoba. Cuando cuente tres, serás un peine. Escoba, serás un peine. Atenta, escoba. Un, dos, tres. Ya. ¿Ya qué? ¿Ya está? ¿Ya está el qué? Es un peine. Yo vi una escoba. Peínate con ella. ¿Qué? Peínate. Con la escoba, los cojo yo. Trae la escoba. Peínate tú si quieres. Pues mira. Hop. Me cepilla el pelo. Ahora es un peine, me estoy cepillando el pelo con la escoba. Con la escoba te estás llenando el pelo de mierda, porque es la escoba con la que barremos la moqueta, ¿eh? Pues ya está. Pues bueno, pues es increíble, ¿no? Mira, aquí tenemos un montón de gente agolpada frente al vidrio, está flipando con tu poder mental. Un zapato. Tenemos un zapato. Quieto, zapato. Quieto, zapato. Duerme, zapato. Zapato, quieto. Duerme, zapato. Cuando cuente a tres, dormirás. Profundamente, zapato. Ya estás durmiendo. Voy a contar a tres y te vas a convertir en un cenicero. Sí, me vaya a cojones. Ojo, zapato quieto. Un, dos, tres. Apaga si quieres el cigarro en el zapato. Pero es tu zapato, ¿cómo voy a apagar el cigarro ahí? Claro, ¿ves? Lo apagamos. Ah. Ya está. Ya no es un zapato, es un cenicero. Ya. Bueno, no sé. No sé qué decirte a todo esto. Es tu vaina, quiero decir, es tu rollete. Y claro, a nadie no... Pero lo llamo a través del alma que poseen. No, mente tu no. Mente y el alma de ellos. Mi mente conquista su alma. Increíble, increíble. Realmente mentalista. Papel, tijera, gana, papel. Mente humana, gana, alma, objeto. Papel, tijera. El papel, tijera, gana el papel. Sí. Porque son dos. Claro, uno le despista y el otro le corta. Tenemos al teléfono a Miguel. Miguel se quiere poner en contacto contigo. Hola, Miguel. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué quiere decir? Menos mal que ha llamado Miguel. Usted, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ojo con este elemento, ¿eh? ¿Con el mentalista? Cuidadito, cuidadito, sí. Vamos a ver, mentalista panizo. Sí. Yo solo les digo que ha arruinado todo lo que sería mi vida. Todo lo que sería tu vida, pero ¿cómo es eso, Miguel? Bueno, el otro día estuve en mi casa. Hago servicio a domicilio de hipnosis. ¿Así haces hipnosis a domicilio? Sí, sí, sí. Yo le llamé, a ver si me hipnotiza aquí unos objetos. Y bueno, hipnotizó varios objetos de mi casa. Bien, hasta aquí bien, todo correcto. Pero ahora, después de esa sesión, mi vida es un caos. ¿Pero qué objetos se hipnotizó? Pues mire, ahora mismo llevo los pantalones de bufanda. Me peino con el cuchillo del pan. Dios, qué horror. Y la lavadora, pues la uso de cubo de la basura. Solo un momento. Que no hay bolsas para lavadora. Déjame que consulte un momento. Miguel, ¿no? ¿Te llamas? Sí. Voy a mirar la agenda. La visita a tu casa, Miguel, ¿no? Sí. ¿De Puchardá? De Puchardá. Puchardá. Puchardá es la semana que viene, ¿eh? Yo no estaba allí todavía. ¿No estás en su casa? No. ¿En serio? ¿No estuviste aquí? No. Yo no. Entonces, ¿es el poder de mi mente el que hace todo eso? Es el poder de tu mente. De la bufanda en el cuello y... Pero en el caso de tuya mente, Miguel, es chifladura, no es mentalismo. Estás loco, Miguel. Tienes desorden ahí arriba. Tienes un desorden grave. Vale, yo creo que deberías ir a ver un especialista, un terapeuta. Ayuda profesional, ¿no? Sí. Un terapeuta y tal. Pero yo no conozco. Te preocupes, Miguel. No te preocupes. Te voy a dar el teléfono de un terapeuta que es el que me trata a mí, es bastante bueno. Sí, a ti te dejo fenomenal, si se ve que estás. Doctor Tony. Doctor, un momento. Doctor Tony. Apunta. A ver, ¿quién es el doctor? Eso es un DJ. Doctor Tony. El doctor Tony es un DJ. Sí. Le llamo al timbre. Le llamas que residen allí. Vale. Una cosa, ¿vendrás a mi casa la semana que viene? ¿A tu casa ni con un palo? No, menos para que le mates y lo pongas a trocitos en la nevera. Seguro, ibas a hacer eso, ¿verdad? Bueno, quítate los pantalones de bufanda porque hace calor. ¿Eh? Gracias, Miguel. Suerte. Suerte. Oh, vamos. Adoro el viejo swing. Adoro la música que se hacía antaño. Adoro los ritmos viejos creados por aquellos negros alegres de New Orleans. Pero lo que más me gusta, no nos engañemos, es la Tladio. La buena Tladio. La Tladio que se hace con ganas, poniéndole ahí voluntad, poniéndole dedicación y echándole horas, jóvenes, que eso es lo que el consejo que yo doy. Echarle horas y echarle más horas. Y eso es lo que hacen los especialistas secundarios. Echarle horas. Especialistas secundarios le echan horas por ti. ¿Qué sentido tiene poner la música de fondo de ET en esta cuña? Pregunto. Esperar. Es el teu futur, el que estava anint per allà. No, és que estava sentint la cuña, estava sentint la cuña de l'Ortega. Sí. I clar, és que avui l'Ortega tenim separadors nous. Sí. Marc, quants nous? Mira, després d'això posa un dels nous. Estarà al final de tot. Atenció, audiència. I dediquem el programa al Juan Carlos Ortega. És veritat, avui, atenció, audiència, perquè avui el Marc Juan ha portat material nou. Tenies ganes, eh? El Marc Juan sí, ha portat material nou. Aula Ràdio. Parlem sempre del curs de ràdio, de locució, parlem de doblatge, yes. Parlem de tot el que... Però, i parlem de DJ. I a vegades ens columpiem. El curs de DJ fa com 4 anys que no es fa. Bueno, ¿vale? Perquè ha evolucionat en otro tipus de cursos. Exacte. No, aquí vaig. Ah. Hi ha una cosa que és tècnic de so, sí? Que és el que prepara per ser tècnic de so, o sigui, per esdeveniments, per concerts, sobretot, si vols gravar concerts, tirar cables... O sigui, tot el tema... d'àudio, de so d'un esdeveniment musical. Claro, i després està el tema de la producció musical, que és el... el barrejar cosetes perquè surti música. Muy bien, muy bien demostrado ese ruido. Això és producció musical. El Xus és un crac amb això. El Xus és un bèstia, és una màquina fent... Doncs comença l'1 d'octubre, el curs, eh? Sí. El curs 2012-2013. Encara tenim places... Home, si tenim. Aula, ràdio. I si no, ahí se hace un hueco ahí. Vol fer... Se trae una silla i ja està. Vols fer scratch? Ah, vale, encara es fa l'escratch o no, Xus? No, no es fa l'escratch. Vale. Vols fer cosetes amb la música? Entra a la ràdio. Que vols ser un locutor? Pues clar, que si vols locutar partits de futbol, per exemple, el locutor esportiu. És que hi ha de tot a la ràdio. Millor entra a la web, que és www.aularadio.com. Ja ho no? Callo, sí. I pa'lante. O truca al 933-301-0203. 933-301-0203. Aula Ràdio. It's your future. It's your future. A ver un momento que voy a hacer una broma telefónica. Estoy marcando un número de teléfono al azar. Sí, dígame. Acaba de morir toda tu familia. Ay, por Dios, ¿qué me está diciendo? Ay, por Dios. Oiga. ¿Qué? Que es una broma. Qué bonito es el sentido del humor. Sin el sentido del humor seríamos animales. Especialistas secundarios. Sin ellos seríamos animales. Doncs si algú sap d'animals són la gent de poble. Anem a parlar primer, us poso un antecedent. El cas aquest de la regidora de les Llevenes d'aquest poble de Castella, que s'estava... Hi ha un vídeo que s'està masturbant com una campiona. Ha estat el gran tema de conversa d'aquesta setmana. Si això unim al tema de l'Esperanza Aguirre, que l'han tornat a pillar així amb una càmera, amb una conversa privada, doncs ens agradaria parlar amb el nostre amic del món rural, el Jep Berro, d'escàndols, de ficades de pota dels polítics del seu poble. Jep Berro. Què passa? Què tal les vacances? Bé? Prou. Prou? Prou què? Prou bé? Prou malament? Prou, que no m'agobis més, que no em toquis ja el virulai. Però... Perquè agafaré un sotrec i t'ho trinxaré fins que despalluguis ja per sobre. No sé què collons has dit, però escolta, pel to que fas servir, entenc que m'estàs enviant a la merda en el teu idioma, no? Sí. Doncs has d'entendre una cosa. A la ràdio vens a parlar. Què? Jo ho sento, però és així. Jep, si no vols no vinguis, però si vens... Bueno, vale, ja, home, calla ja, hòstia! És que estàs de molt mala llet. He començat la temporada, és el primer dia que vens. Tens una mala llet que no te l'aguantes, xato. Calma, respira, ves respirant. Bueno, anem al tema, escàndols. Preguntes o me'n vaig? Sí, escàndols, anècdotes curioses, ficades de pota dels polítics d'allà de Vilopriu, no és el teu poble, no? Explica'ns alguna coseta. Vinga, fem una miqueta de safreig. Pues bueno, jo recordo una vegada que un de l'Ajuntament va agafar un asa i es va casar amb l'asa allà a l'Ajuntament i tot molt bé fins que el tio li va ficar li fot el dit pel cul a la pobra bèstia, llavors el burro li fot una cosa que li fa saltar els dos ulls i vam riure moltíssim i tota la venga a riure. Vale. No sé si t'entens. El tema... A veure, si t'entens... Un de l'Ajuntament es va casar amb un asa. No? Amb un animal. Sí, però això no és l'anècdota, Ah, no? És que... No, és el del dit al cul que... El dit al cul. Bueno, és un tema arriscat. No sé si perquè he obert aquest tema. Anem a obrir telèfons perquè hi ha gent a la resta de pobles d'Espanya que també tenen polítics, i com a los jóvenes, i també volem saber quina mena d'anècdotes ens poden explicar. Hola? ¿Qué está pasando aquí, hombre? No está pasando nada, no está pasando nada. Hemos abierto teléfonos y usted ha llamado, no ha pasado nada, amigo. Ah, pues vale, lo que digo yo. Buenas tardes. ¿Qué, güey? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Guirigirigay Pedrales Moña. ¿Qué tal, encantado? Mucho gusto, llamo de San Gerardo de Tordas. Sí. Provincia de Getafe. Tengo 67 años. Espera que le di la vuelta al carnet. Tengo 3 hijos. Uno murió en la guerra. ¿En cuál? El del medio. Mi mujer se llama María de las Marías Pedrales Moñas. Y es también mi hermana. Y luego mis padres. Vale, no hace falta, no aporte más. ¿Qué está pasando aquí? No, que si no sé. ¿Nos puede explicar alguna anécdota de algún político de su pueblo? Ah. Algo que haya sonado, que haya sido la comidilla del pueblo allí. Hombre, mire usted. Yo recuerdo que una vez aquí un concejal. ¿Sí? Se subió al tractor. con la jaladera. Sí. Y empezáis a metrallar a todos los del pueblo que nos habían votado. ¿Eh? Ahí va el tío subido, rejutó todo hasta el santo y seña, y al día siguiente en el bar nadie se quiso sentar con para echar una partida de cinco. Me está diciendo que un concejal ametralló todo. Señor, me está diciendo que un concejal ametralló toda la gente que no le había votado. Sí, pero ese no es el tema. El tema no. Es que luego al día siguiente, pues nadie se quería echar ahí la partida de cinco con él. Madre mía. Pero escolta una cosa. ¿Qué? Escolta una cosa. ¿Qué? Cabrón, escolta. ¿Qué està passant aquí? La partida del bar la feia jo a Granero o a Ramillán. No, la partida la echamos con toda la verdil i sobre la xipota. Ah, però llavors qui perd no fa xuflada. No, el que pierde tiene que arrincotar un poco, nada más. No, esclar, aquí igual. ¿Eh? Aquí qui perd a vegades s'enxufla i després de seguida punyarda. Tu claro, què? Si és lo normal, si no, arrincotar. Que sí? La boca sí. La boca sí. Com us enteneu? Sí. Teniu una sintonia. Teniu sintonia. La boca sí. Aquí sí? Sí. Bueno. Per què estan... Com te dius? Yes. Com te dius? Me llamo... Espera que saco el carnet. Escolta, no t'entenc. Gràcies, no sé el que dius. Vale. Pallasso. Bueno, una mica de respecte entre pobles. Pallasso. Que al cap i a la fi tots són éssers humans. Agafa els toros i... Deixem la nostra visita al món rural i anem a una altra història. Vinga, va, que queden 3 minuts. Gràcies, senyor Guirigray. Menys de 2 minuts per arribar a les 2 i acaba aquesta farsa ja setmanal. És el moment de rebre l'Oriol MacGyver. Hola! Però Oriol, no sé si et dona temps de plantejar la teva situació mortal, letal, total. Pues claro que da tiempo. Ah, bueno, sí, les coses que trae en 30 segundos te lo pelas, ¿no? ¿Planteamiento rápido o planteamiento lento? ¿Qué quiere? Tienes 2 minutos, ¿tú qué crees? Ah, bueno, pues yo qué sé, pues... Somi. Vamos a explicar hoy cómo salir de una situación letal, pero hoy me voy a dirigir a los niños. ¿Para los niños? ¿Por el cole? Por el cole. Ajá. ¿Vale? La semana que viene empieza en el cole. Sí. Que aproveche, Oriol. Gracias. Qué hombre, ¿eh? Es que es todo corpulencia. Bueno, pues los niños y el lunes empiezan, ¿no? El colegio. Bueno, imagina... El miércoles. Bueno, en sí. Algunos sitios sí, en otros... Bueno, empieza la semana que viene, es igual. Me la suda. Bueno, en total, la semana que viene empieza, ¿no? Para todos ellos. Vale, pues imaginaos que sois un niño, ¿sí? Vais al cole el primer día y todos vuestros compañeros presumen de tener un vídeo erótico de su madre colgado en la red. Sí. Y tú no lo tienes. Sí, ¿Qué van a hacer los niños? Hay muchos niños. ¿Qué van a hacer? Se van a reír de ti. Porque todos ellos tienen a su madre ahí haciendo marranada en internet y tú, ni tú, la tuya no. Y la tuya no, claro. Ah, amigo, te queda ahí desplazado. Vale, si te hacemos mortal. Vas a ser como una especie de goth, de friki. ¿De goth? ¿Esto qué es? Una especie de goth, vale, pues una especie de, no sé, el argot. El argot. Gótico. Ah, de goth. Gótico. De goth. Bueno, pero lo ha dicho en inglés. A ver, corres el peligro de estar marginado en el cole, ¿no? Vamos a coger un papel. Un papel. Venga. No, vamos a coger una foto de tus padres. Foto de tus padres. Vamos a coger una foto de dos tíos copulando. Venga, dos tíos copulando. No son ni tu padre ni tu madre. Una foto porno. Recortas la foto de tus padres. Sí. La cara. La cara y la colocas encima de la cara de los actores porno. Ajá, vale. Y ya lo tienes. Eso sí. Por favor, niño, utilizar tijeras de punta roma. Siempre hacer las cosas con la supervisión de un mayor. Adulto. Vale. No hace falta que sea mayor. Con que sea adulto es suficiente. Vale. Entonces tú vas, el niño irá con la foto esta manipulada, pero los otros niños, como son tontos, no lo saben y podrá formar parte de... Del grupo, de todo, de ser uno más. Quiere decir, de meterse ahí en la vorágine de los niños. Brillante, ¿eh? La verdad es que está muy, muy bien. God. Turnem dilluns que ve a 2:15 de 2 de la tarde aquí, a la gran cadena SER. Bon cap de setmana.